lleno posadero, dijo: háblanos del comer y del beber. Y él respondió: ojalá pudiera vivir con la fragancia de la tierra y como planta del aire ser alimentados por la luz, pero ya que deben matar para comer y robar al recién nacido la leche de su madre para apagar su sed, hagan de ello un acto de adoración y conviertan su mesa en un altar en el que lo puro y lo inocente, el bosque, la pradera, sean sacrificados a aquello que es más puro y aún inocente en el hombre. Cuando maten un animal, díganle en su corazón: el mismo poder que te sacrifica, te sacrifica también, yo seré también destruido. La misma ley que te entrega en mis manos me entregará a mí en manos más poderosas. Tu sangre y mi sangre no son otra cosa que la savia que alimenta el árbol del cielo. Y cuando guardan una manzana, digan en su corazón: tus semillas vivirán en mi cuerpo, y las yemas de tu mañana florecerán en mi corazón, y tu fragancia será mi aliento, y gozaremos juntos a través de todas las estaciones. Y en el otoño, cuando reúnan las uvas de sus vides para el lagar, digan en su corazón: yo también una vid, y mi fruto será llevado al lagar, y como vino nuevo será guardado en vasijas eternas. Y en el invierno, cuando tomen el vino, que en sus corazones haya un canto por cada copa, y que haya en ese canto un recuerdo para los días otoñales, y para la vid y para el lagar. vida lleva un nombre, virtud y fundamento del sueño. En cambio, la razón de ser de la pesadilla es el destierro. El sueño no lo sueña, lo expulsa. De este modo, el destierro vive su propio destierro en el sueño. La geografía del destierro es un sueño que no alcanza a ser soñado. Yeah.